Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Seguiré adelante sabiendo que todo irá mejor, que se pueden ver las cosas de distinto color. A los malos tiempos hay que olvidarlos con humor, pues el dolor que nos persigue no es lo peor. Lo peor está por venir, más adelante nuestros actos nos harán sufrir, ¿sí? Más adelante ellos nos harán sufrir. Seguiré adelante en la vida, hay que tener suerte, yo de eso ando escaso. El ocaso que me guiaba se borró como las huellas de mis pasos. Se hallará el caso en que tenga que caer, pero nunca pensar en perder. Poder es querer, y el querer me enseñará a vencerse. Sí, me enseñará a vencerse. Seguiré distante del mal que nos rodea. No siempre se consigue lo que uno desea. Pese a lo que pase, yo tengo una idea. Buscar soluciones escribiendo en renglones. Y la cosa se pone fea. Hoy día nadie apuesta por el amor. Así acabamos helados por la falta de su calor. Sí, por la falta de su calor. La gente es egoísta, cruel y rencorosa. Cortantes como la espina de una rosa. Le sudan lo que le pase a uno. Solo les importa a ellos mismos. Es el mecanismo del mundo, es complejo. Y si estoy mal, te saludo de lejos. No es el borde, es estar acorde con mi estado de ánimo. Soy dinámico, si todo va bien, sé. Nos olvidamos de nuestras creencias, porque no hay nada en qué creer. Estoy cansado de traiciones, a nadie favores le voy a ceder. Hago rap para entretener, para ponerte los pelos de punta, para quitar la agobia al folio cuando este se frustra. Alguien dijo que la vida es justa, ella rara vez se ajusta a aquello que a todos nos gusta. Lo siento, jódete, no pienso llorar más. Piensa que orar no te va a salvar. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Pasará el tiempo y tu cuerpo se marchitará. Acabarás en una lápida. Ten en cuenta que la vida es rápida. Cuando a la muerte te someta a su voluntad, nada te llevarás. Saboreará la victoria, no todo lo que tocas gloria. La noria que pronto subió, tan pronto bajó. Te viste iluminado por los focos de un plató. Tu aliento se llevó tu ego y la lluvia de lágrimas apagó tu fuego. El hombre es un lobo para el hombre. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. GNR Jazz. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Thunk. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Séptimo cielo. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Sí, sí.